Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2734. Arrancamos el programa escuchando a esta banda de música electrónica, The Beach Mode. Esta canción se llama Enjoy the Silence. Qué importante es aprender a estar en silencio. Y aprender, aparte de estar en silencio, a escuchar, porque puede usted estar en silencio sin pelar a nadie, pero buena música, buena selección de Beach Mode es quien nos va a estar acompañando hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, el equipo completo. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Hoy es noche de especialistas, tenemos un enlace muy importante. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. ¡Es viernes! Claro que sí, Robert, qué rico que es viernes. Espero que todos nuestros amigos radioescuchas pues ya tengan sus planes para pasar el fin de semana a gusto, rico, con mucha responsabilidad y medida, y que la pasen muy bien con sus amistades y con su familia sobre todo. Y bueno, Robert, como bien dices, hoy es noche de especialista, estamos con nuestros amigos de Sarasi, que precisamente vamos a hacer un enlace telefónico, porque ahorita están pues asistiendo a un evento interesante que ahorita tú nos vas a platicar. Para que nos cuenten un poquito de cómo les está yendo y cómo les está funcionando esto con Sadas, y sobre todo festejándole pues a los maestros, ¿no? El Día del Maestro. Qué felicidades a todos nuestros amigos que son maestros, que todavía tienen esa filosofía de los valores y de los principios que es tan importante rescatar hoy en día en nuestra sociedad. Pero Robert, te paso el micrófono para que presentes a nuestro enlace telefónico. Así es, amigos, tenemos al arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, reportándonos. Bueno, él está quitándose el calorcito, festejando a los maestros en la hacienda Chichi Suárez. ¿Cómo estás, arquitecto? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, a Laura. Y sí, estamos por aquí con todos los maestros que están festejando su día, apoyándoles acá en todo lo que son los créditos. Y en un evento muy importante, porque se juntan todos los maestros del estado que pertenecen a la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues hemos estado trabajando con ellos muy bien desde hace ya varios años, haciendo convenios y trabajando muy bien con ellos en todo lo que es el apoyo de los créditos de su vivienda. Así que pues estamos con ellos aquí en esta presidencia, un evento muy grande, muy bonito, donde vienen varias autoridades, vienen todos los la directiva del sindicato y todos los maestros que vienen a disfrutar realmente de este día. Nosotros estamos aquí con ellos pues dándoles alguna información, algunos conocen, realmente es para que vean, que conozcan que tienen el apoyo de Grupo Sadasi para todo lo que son las partes de sus créditos. Ahorita que como hemos platicado, ya el segundo crédito de Foviste ya está funcionando, pues también algunos de ellos que ya tuvieron un primer crédito cuando empezaron su labor docente y ya lo terminaron de pagar hace algún tiempo, y ahorita ya pueden tener la oportunidad de tener su segundo crédito. Entonces hemos estado trabajando muy en contacto con ellos y así nos encontramos ahorita precisamente en este evento, ¿no? Para que puedan estar muy a gusto y conozcan las opciones que tiene Grupo Sadasi y puedan acercarse a nuestros desarrollos y entonces poder tener su vivienda, ¿no? Ya sea la primera o la segunda, si quieren mejorar utilizando su segundo crédito también. Oye, sensacional, Juan Enrique, y sobre todo pues el Sindicato Nacional, fíjate, en Chichi Suárez, el festejo a los maestros, qué orgullosos. Déjenme recordarles, mi señor padre y mi señora madre, en paz descanses, eran maestros, así es de que yo tengo un especial cariño al gremio de los maestros. Y qué bueno que Grupo Sadasi, oye, es interesantísimo porque que estén ustedes participando con ellos, porque pues es la lucha de los maestros, su patrimonio, tener su casa, y a través del FOBISTE, que también pues es parte de las prestaciones tan anheladas de los maestros y que hacen posible que ellos puedan tener casa. Oye, platícanos para que los maestros que no están en el evento escuchen cuáles son las posibilidades que ustedes ofrecen para tener su casa. Claro, Robert, efectivamente, ¿no? Invitamos a todos, digo, los que están en el evento, por aquí aún no nos van a estar escuchando, porque ya se están preparando aquí para poder divertir las botanitas y poder estar platicando y tomando aquí un refresquito muy a gusto, pero todos los amigos que nos están escuchando, maestros que nos están escuchando, que no vinieron a este evento, y en general todos los que cotizan al FOBISTE, pues tienen la posibilidad de acercarse con nosotros para que veamos qué tipos de crédito hay. Hay los créditos tradicionales del FOBISTE, como comentamos, hay el segundo crédito. Hay un crédito que se llama Aliados, que es el crédito cofinanciado entre un banco y el FOBISTE, el cual a veces ayuda para potenciar más el monto de crédito que puedan tener. Hay créditos conyugales que son entre uno que cotiza al FOBISTE y uno que cotiza al Infonavit. En fin, hay muchas opciones muy importantes, que si se acercan a cualquiera de nuestros desarrollos, ya sea a las Américas, a los Héroes, a los Almendros, pues van a tener la posibilidad de conocer nuestros desarrollos, ver la calidad con la que le estamos ofreciendo y conocer las opciones de crédito que se puede tener. Pueden acercarse con nuestros asesores, ellos les van a indicar cómo puede ser, les hacemos una precalificación, revisamos cuál sería el monto de crédito y cuál sería la mejor opción para ellos para poder adquirir su patrimonio. Y así pues apoyar, ¿no? Apoyar al sindicato en este proceso, que pues ha sido un sindicato con mucho sentido social, de estar viendo cómo apoyar y cómo mejorar, ¿no? Como hemos visto que se dedican a trabajar, ¿no? Que eso es lo importante, siempre estar sumados a organizaciones y empresas que suman y que están trabajando por el beneficio de la sociedad, ¿no? Aquí sabemos que los maestros, pues ellos de todo lo que ellos se dedican, todo lo que ellos hacen para poder mejorar la calidad de vida de los niños, de darles el conocimiento, que se vayan a hombres de bien, pues bueno, nosotros como empresa socialmente responsable, pues es lo que procuramos, ¿no? Darle ese apoyo a estos maestros que son los que cuidan a nuestros niños, los que le dan la educación, para que puedan tener un patrimonio con la mejor calidad, con la mejor seguridad, y puedan estar tranquilos para poder desempeñar su trabajo de la mejor manera. Pues tienes mucha razón, Juan Enrique, porque esta combinación que hemos platicado aquí en el programa sobre las empresas, que toda empresa puede encontrar el mecanismo para apoyar a la sociedad, para apoyar o resolver algún problema social, y que eso es más loable que simplemente buscar utilidades. Pero esta combinación entre un sindicato que también tiene esa preocupación, que también verdaderamente funciona como sindicato para llevarle a sus agremiados las mejores condiciones, y en este caso, pues, qué mejor Aliados que con Sadassi, para llevarles las mejores casas. Creo que eso es un futuro en el empresariado yucateco, mexicano y nacional, el buscar dentro de lo que hacemos como empresa, el solucionar problemas sociales. Y bueno, en este caso, en conjunto con el FOBISTE. El FOBISTE es la Organización de Seguridad Social de los Maestros, ¿verdad? Exactamente, es el departamento de vivienda, ¿no? El fondo de vivienda del ISSSTE. Okay. Que precisamente es para todos los maestros y para todas las personas que trabajan al servicio del gobierno de la República, ¿no? Oye, es interesante esta combinación porque, pues, ¿cuántos agremiados o cuántos maestros, no sé si tengas el dato, cuántos maestros tenemos aquí en la sección 33? Mira, Robert, no tengo el dato exacto, me trata aquí el profesor José Crescencio Gutiérrez González, que es el secretario general, están preparándose ahorita para recibir a los invitados especiales y todo, y yo no tuve oportunidad de alcanzar para platicar con nosotros, pero en las pláticas que hemos tenido, estamos hablando de creo que más de 5,000 personas que van a tener presencia, al menos el día de hoy en este evento. Wow. Entonces, yo creo que podemos hablar de una cifra así muy importante, muy, claro, muy importante de maestros, que como lo hemos visto, ¿no? O sea, yo creo que los maestros yucatecos son orgullo también para nosotros, para toda la sociedad, porque son maestros que se dedican a trabajar, que se dedican a los niños, a darles las clases, o sea, no están en otras cuestiones, ¿no? Como en, claro, otras partes de la República. Yo creo que al final final de cuentas es mucho de reconocerse que ellos estén dedicados a lo que están, ¿no? A formar a todas estas nuevas generaciones y estar trabajando sobre ello. Y eso pues obviamente es un incentivo más para grupos así de estar buscando cómo apoyarles siempre con la mejor calidad, con apoyarles en los tipos de crédito y que podamos estar trabajando con ellos tan de la mano en esta loable tarea de poder cumplir ese sueño de que tengan su patrimonio y la tranquilidad de un buen patrimonio para ellos y para sus familias. Pues sí, si gustas, mira, se nos está acabando el tiempo de este corte. Si me aguantas en la línea, cerramos la conversación regresando del corte comercial. Claro que sí, no, aquí les esperamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, ahí tiene usted, dichoso, nuestro queridísimo amigo, el arquitecto Juan Enrique Pérez en la Hacienda Chichi Suárez, a punto de festejar con los maestros. Pero bueno, festejamos con él desde aquí y con todos los maestros. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Para ser viernes, mire, o para estar aquí en Fórmula en los negocios o allá en la Hacienda Chichi Suárez, pero bueno, Never Let Me Down Again es esta canción, 19º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica de Beach Mode. Buena música, buena selección, gracias que nos acompañan. Estamos aquí con un enlace en vivo y en directo con nuestro queridísimo amigo, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, que está en el evento de celebración de los maestros de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues estamos platicando con él de la función tan importante que hace Sadassi junto con el sindicato para ofrecerles a los maestros pues las mejores condiciones para adquirir su patrimonio y para adquirir su vivienda, en obviamente en los desarrollos de Grupo Sadassi. Mi querido arquitecto, ¿cómo estás? Regresamos contigo. Gracias, Robert, gracias. Ya estamos por aquí ahorita con el secretario general de la sección 33 del CENTE. Si quieres, te lo pongo aquí en la línea para que podamos poder platicar con él. Ah, cómo no, arquitecto, gracias. Nos acompaña en este enlace telefónico el profesor José Crescencio Gutiérrez González. Él es el secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro José, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues aquí con el gusto de saludarles como siempre. Ya saben que, pues, es un programa el cual escucho también saliendo del trabajo, así que como les dije la vez anterior, estamos en casa. Muy amables por el detalle. No, gracias, maestro. Sí, recuerdo el año pasado también hicimos un enlace con usted. Oiga, pues antes que otra cosa, muchas felicidades festejando a todos los maestros que son tan importantes para nuestros chiquitines, para la educación, para nuestro México, ¿no? Le preguntaba yo al arquitecto hace rato, más o menos el número de agremiados aquí en la sección 33, ¿cuántos son, maestro? Bueno, tenemos aproximadamente 20,000 trabajadores de la educación en activo, incluyendo personal administrativo, directivo, docente de supervisión, tanto de educación básica como de nivel medio superior y superior. Además de ellos, aproximadamente 8,000 trabajadores ya jubilados, pero que siguen formando parte de esta gran organización como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y aprovechar ahorita pues para saludarlos a todos ellos y sobre todo también para invitarlos para que nos acompañen la noche de hoy a la cena baile que estamos ofreciendo con motivo del Día del Maestro en la Hacienda Chichi Suárez. Así que estamos todavía a tiempo de ponernos guapos, ponernos guapas y estar disfrutando de una noche espectacular de convivencia, de mucha algarabía y sobre todo ratificando los lazos de amistad entre mucha gente que a veces por presiones de trabajo pues no podemos coincidir, pero el día de hoy tenemos la gran oportunidad de hacerlo, y no solamente de hacerlo, sino de disfrutar la noche en una cena baile muy emotiva. ¿Cómo no, maestro? Pues muchas felicidades. La verdad que el gremio magisterial es una parte importantísima de nuestra sociedad. Y qué bueno que aquí en Yucatán con ustedes tenemos esa convivencia sana, profesional, una gran responsabilidad la que lleva usted en sus hombros al representar a pues casi 30,000 miembros del sindicato, que es una buena parte de nuestra sociedad, y es una responsabilidad muy importante, maestro. Efectivamente, la sociedad yucateca se ha caracterizado por ser una sociedad muy pujante, adecuada a los tiempos, y esto se logra a través de los valores que se infunden en la escuela, en la familia, donde cada uno de los actores políticos y sociales pues asumimos la responsabilidad, y esto es lo que ha dado equilibrio para que Yucatán siga avanzando. Los maestros pues forman parte fundamental de que esa sociedad pues se forme en los valores de la convivencia, del respeto, de la tolerancia, capacidades para desempeñarse en el marco profesional, y bueno, esto brinda oportunidades cuando pues ya nuestros alumnos, nuestros jóvenes ya se enfrentan a la vida ya como adultos, para poder tener mejor bienestar social para ellos y para sus familias. Y bueno, agradecer también aquí pues la sensibilidad que han demostrado también las autoridades del gobierno estatal, de la propia Secretaría de Educación del gobierno del estado, ya que en este diálogo permanente que hemos tenido ha habido oportunidad de poder resolver situaciones que pues en otros estados han convulsionado a la propia sociedad. Sin embargo, Yucatán se caracteriza porque ese diálogo permanente nos permite buscar respuestas que garantizan la certeza laboral de los trabajadores, la certeza de su patrimonio familiar que han generado a través de muchos años de servicio, y pues esto no se logra así nada más porque sí, sino que es parte también del compromiso que tienen nuestros trabajadores de la educación, maestras, maestros, personal administrativo y directivo, y que día a día en las aulas pues lo demostramos con hechos. Por supuesto, maestro, yo creo que lo que menciona usted es importantísimo, porque preservar nuestros valores, preservar esa conciencia clara de cuál es la función que se tiene que desempeñar, y ese diálogo permanente y esa apertura de las autoridades, de los gremios sindicales como ustedes, de los empresarios, pues hacen favorable este crecimiento y estas condiciones para que ellos puedan, ustedes puedan desarrollar de mejor manera su trabajo consciente y responsable, ¿no? Pues efectivamente, y pues en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 33, la cual me honro en presidir, pues tenemos, repito, este alto compromiso, lo ratificamos a través de estas actividades conmemorativas. Y bueno, no solamente es el compromiso laboral que traemos por allá, sino también es el compromiso de la propia seguridad social de nuestros trabajadores. Y pues quiero aprovechar también para agradecer al arquitecto Juan Enrique Pérez López, director de ventas del Grupo Sadasi, ya que a través de ellos pues hemos logrado concretar que muchos trabajadores de la educación puedan tener una vivienda digna a través de los diferentes créditos del FOVISSSTE que se ubican en los complejos inmobiliarios que el Grupo Sadasi ofrece. Entonces, agradecerle aquí al amigo Juan Enrique Pérez López, director de ventas de Sadasi, pues esa gran oportunidad que nos dan. Y bueno, nosotros, como te repito, estamos celebrando en este mes el Día del Maestro, pero te digo, ratificándole a la sociedad este alto compromiso que tenemos de formar a la niñez y a la juventud, no solamente para el presente, sino también para el futuro, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues maestro, la verdad que gracias por tomarnos la llamada, sé que están en pleno evento, tiene que darle la bienvenida a todo mundo y a las autoridades. Gracias también al arquitecto Juan Enrique Pérez, que hace posible que tuviéramos esta conversación. Me reitero mis felicitaciones a todos los maestros, a usted, y gracias por tomar la llamada y estar aquí presente en el programa. Pues muchas gracias. Nuevamente aprovecho para invitar a nuestros trabajadores de la educación de la sección 33 a que estamos muy a tiempo de acudir a esta cena baile en la tienda Chichi Suárez. Y pues Roberto, agradecerte la oportunidad también de saludar a la sociedad yucateca, y repito, el compromiso del Magisterio Yucatán, el compromiso de los trabajadores de la educación de la sección 33 se ratifica en beneficio de nuestras niñas y nuestros niños. Y también al arquitecto Juan Enrique, nuevamente, muchas gracias de que nos den la oportunidad de poder trabajar de manera conjunta a través del Grupo Sadale. Gracias. Gracias, maestro. Un abrazo. Gracias, Robert. También muchas gracias por este enlace y por toda la difusión para todos nuestros amigos. Sí, arquitecto. Ya saben que les esperamos en todos nuestros desarrollos. Claro que sí, Arqui, te agradezco mucho el enlace. Y bueno, pues si puedes, dale cuanto puedas a todo maestro que veas, un abrazo de mi parte. Te agradezco mucho y uno más para ti. Muchas gracias, Robert. Igual un saludo a Laura y a todos los auditores. Les esperamos como quieran los desarrollos de Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Gracias, Arqui. Bien, amigos, ahí tiene usted. La verdad que es una labor importantísima la que desarrolla Grupo Sadasi, acercándose a los gremios, sobre todo a los maestros, para ofrecerles. Mire, usted, si no conoce los fraccionamientos de Grupo Sadasi, yo lo invito a que se dé una vuelta, que constate personalmente de lo que le estamos hablando y que constate que Sadasi es una empresa verdaderamente con el distintivo de responsabilidad social, y lo demuestra con actos y con hechos, y acercarse a los gremios, en este caso a los maestros, para ofrecer sus casas. Y bueno, ellos se manejan a través del fondo de los trabajadores, así es de que la verdad que lo que entregan, el valor que tienen las casas con relación a cómo las venden, es un verdadero trabajo social de Sadasi. Bien, amigos, interesante la plática, se nos acabó el vamos a un corte comercial, el programa todavía no se acaba. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando como siempre, y buleando. Buleando, sí. O sea, bueno, lo digo así porque hay cosas que no puedo decir al aire a esta hora de lo que él platica, pero vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama Personal Jesus, una muy escuchada de The Beach Bow, ¿no? ¿No habías escuchado esta canción? Sí, claro. ¿Me vas a decir que no? Sí, por supuesto. ¡Qué que barbaridad! Sí. Es Jesús personal. Es el 23º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Beach Bow, publicado en el Reino Unido el 29 de agosto de 1989. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Sé que va en su automóvil, es viernes, ya quiere irse de fin de semana. Acuérdense que todo el fin de semana vamos a estar arriba de los 40 como máxima de temperatura, más la sensación de calor crioterapéutico. Crioterapia, no queda otra más que la crioterapia. Amigos, eso le puede salvar la vida. La crioterapia no es más que cargar hielera bien equipada todos los días, a toda hora, donde usted vaya, donde usted esté. Mire, yo en el sillón donde luego veo la tele, al lado tengo mi hielera bien equipada para que no corramos el riesgo de recibir un golpe de calor. Así es de que, y hablando de golpes de calor, déjeme decirle algo que está verdaderamente sensacional. Después de conquistar 17 lugares del mundo, Corona Sunsets anuncia las dos fechas que tendrá dentro del territorio nacional. Mire, la primera fecha es el 17 de junio en el Cenote Dos Ojos en Tulum. Conocemos el Cenote Dos Ojos, sí, claro, es un lugar precioso, verdaderamente espectacular, allá en la Riviera Maya, enmarcada por toda la magia de la zona maya, y verdaderamente va a ser un evento espectacular. Mire, va a haber, además de los beats de Don Diablo, Thomas Jack, Ten Snake, Rock DJ Set, Buffy, Es verdaderamente lo que presentan estos cuates de Corona y lo hacen verdaderamente perfectamente bien. Y el 22 de julio, esta primera es el 17 de junio, pues ya falta muy poco. Y la segunda fecha de Corona Sunset, 22 de julio, que también es un lugar verdaderamente bellísimo en la Riviera Nayarita. Esta San Pancho, esta playa tan famosa allá en la Riviera Nayarita, en el Nuevo Vallarta, los atardeceres en esas playas son espectaculares. Alguna vez vimos un atardecer desde el edificio más alto allá en Puerto Vallarta, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Qué atardeceres tan espectaculares. Precioso. Allá en el Pacífico. Pues ahí tiene usted, vaya apartando las fechas, inscríbase. Métase a www.coronasunset.com.mx para que aparte sus lugares y sus boletos. Son espectáculos. Mire, estuvo en 17 lugares, 17 fechas alrededor del mundo. Este evento que Grupo Modelo y AVE INVEP están creando es verdaderamente ya un ícono. Sunset, Corona Sunset. Bien. Me acompañan, Laura, ¿tienes ventana ecológica o al otro corte? Bueno, ¿por qué no le entramos un poco al tema? Hablábamos con el maestro el secretario general del sindicato de la sección 33, qué importantes son los valores en la comunidad y qué importantes son los valores en los negocios. Claro que sí, Robert, y fíjate, me llevas a una reflexión, la importancia... sobre todo en las ventas, fíjate, lo que siempre vemos es que la dirección provoca una rivalidad entre vendedores, de tal manera que entre ellos mismos a veces llegan a obstruirse ventas sin querer porque quieren tener la comisión ellos. Entonces, a mí me parece esta una pues desviación de cómo premiar a un vendedor a la hora de que venda más, ¿no? Si bien está bien que de acuerdo a la meritocracia, o sea, de acuerdo a lo que te esfuerces, sea lo que ganes, pero también yo creo que se debe de premiar a los que apoyan a otros para completar la venta. Y eso fíjate que no lo vemos en ningún lado. ¿Y por qué digo esto? Por el ejemplo que trae el artículo, que ahorita lo voy a leer. Fíjate que esto es algo que sí sucedió en el 2002, en una investigación interna en Alibaba. Pues yo creo que esta es una empresa, ¿no? Ah, cómo no, gigantesca, y de las empresas más grandes indias. Hindúes. Ah, bueno, pues ahí está, que reveló que dos técnicos de ventas pues estaban infringiendo los valores y estaban sobornando. Entonces, Jack Ma, que es el fundador y legendario CEO de la empresa, pues tuvo que tomar una decisión dolorosa. En esa época, pues en que el dinero es esencial para obviamente tomando en cuenta que el dinero es esencial para la supervivencia de cualquier empresa, ¿no? Pero Jack Ma dijo... Bueno, si los despedimos inmediatamente, pues la empresa no va a obtener el beneficio. Pero si no echamos a estos dos empleados, ¿qué va a suponer esto para nosotros? ¿Significará que nuestras palabras son vacuas? Así que, pues finalmente tuvo que tomar la decisión de despedir a estos dos empleados. Y aquí, ¿por qué toma esta decisión y por qué este comentario de que sus palabras son vacuas? Pues de que no tienen ese valor, no tienen ese principio, no están vendiendo por merecer la venta, sino porque estaban sobornando a los compradores para que les compraran. Entonces, elegir este camino de la rectitud, elegir este camino, realmente no siempre es fácil, Robert. Sí, ahí, no. Ahí hoy en día, viendo el panorama que tenemos, híjole, si me voy desde un Donald Trump que se voltea y dice, pues Comey, el del FBI, resulta que estaba loco y se lo dice a los rusos. Sí, qué manera de enjuiciar. Y luego dice, se lava las manos y dice, pues mi personal, yo no sé si ellos filtraron la información. pero yo no. O sea, se echa, o sea, no hay esa honorabilidad de cuidar a su equipo, de por lo menos decir, mira, si la regamos juntos y nos enfrentamos juntos. Pero no, aquí es ese individualismo al que me refería al principio, que hemos al premiar siempre al vendedor por lo que vendió y olvidar todo lo que rodea al vendedor, desde el que ayuda, desde la bodega si se trata de artículos, desde la secretaria, desde el que levanta los pedidos, desde facturación, desde los mismos otros vendedores que en ausencia de ese vendedor vuelve a contactar el prospecto y que nadie lo quiere atender porque no está su vendedor. ¿Qué pasa cuando suceden esas cosas, no? Entonces, esa fomentación de trabajar en equipo y de apoyarse, para fin de cuentas, la supervivencia de la empresa, que sus pulmones principales son las ventas, hemos perdido esa parte, Robert. Correcto. Y en este texto muy, muy, muy claramente se ve. Y la elección que toma este Jack Ma de despedir a sus empleados, de renunciar a ese beneficio de la venta que ellos ya habían pactado, simplemente por tener valores en la práctica mercantil, pues me parece una demostración de solidez, de estar parado firmemente en esa visión y en esa misión y buscar que los integrantes que están colaborando en la empresa la sigan. Porque a fin de cuentas, cuando nosotros como vendedores o colaboradores de una empresa nos retiramos de la empresa, cargamos con esos valores y esos... No, bueno, y aquí también el ejemplo del líder, del dueño, porque muchos trabajadores siguen el ejemplo del líder. Sí, que realmente en la vida cotidiana es al revés. El líder es el que dice, pues suéltale la lanetia para que nos compre a nosotros. Importante, déjenme hacer una corrección. Alibaba Group es un consorcio privado chino, hindú, con sede en Hangzhou y dedicado al comercio electrónico en internet. Entonces, bueno, ahí está hecha la aclaración. Vamos a un corte comercial, no se vaya. Buena reflexión, amigos, porque... usted es vendedor, bueno, todos debemos de ser vendedores, pero si usted es vendedor, ¿ha hecho chanchullos? ¿Ha engañado a su cliente? Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Things You Said es esta canción del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, compuesta por Martin Gore. Buena música también, es una de las canciones. Esto es de 1987, bueno, de tu época. Este grupo Depeche Mode inglés, The Things You Said. Buena música, buena selección. Gracias a usted también por acompañarnos. Es viernes, haga lo que quiera. Pero por lo pronto quédese con nosotros para concluir este programa. Laura nos tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar al medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y fíjate, hoy vamos a dar una ventana informativa de la contaminación que existe en México, que es un gravísimo problema, ya que, por ejemplo, no tenemos en cuenta que la producción de papel tal vez no sea el principal problema de contaminación en nuestro país, pero está entre las industrias que más contaminan el aire, el agua y el suelo. Así que, pues, la primera invitación es, si tienes oficina y todavía usas papel, pues procura convertir tu oficina en no papel. Pues ya muchas paperless, paperless, paperless, o bueno, sin papel. ya que pues ahorita ya con la tecnología, realmente ya hasta es más práctico tener un archivo guardado en la nube, en tu computadora, en tu celular, tienes acceso rápido a él, en lugar de una carpeta con papeles que luego no sabes ni dónde la pusiste, dónde quedó, a la mera hora que la necesitas, no la tienes, ¿no? Entonces, nada mejor que tener la documentación digitalizada. Y bueno, también la lucha contra la contaminación ha costado 14 millones de pesos al gobierno de México en los últimos 3 años. 44 mil personas en México en los últimos 8 años han perdido la vida a causa de la contaminación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 300 niños mueren al mes en nuestro país por la polución. Ciudades como Mexicali, Tijuana, México DF, no se diga Monterrey, están entre las ciudades más contaminadas del país y en estas últimas 15 mil personas mueren al año, según la OMS. Y bueno, también, además de la contaminación atmosférica en México, también sufre unos intolerables niveles de polución en nuestros ríos. Y no quedan excluidos nuestros ríos subterráneos, como los conocemos como cenotes. Según Greenpeace, México, todo el país, el 70% de los cuerpos de agua están gravemente contaminados con cientos de sustancias tóxicas, y estas sustancias tóxicas tarde o temprano llegan a los alimentos que nosotros ingerimos. Y bueno, y por estos detalles y esta información, pues te damos algunos consejos para que des tu granito de arena y ayudes a detener un poquito esta contaminación. Y por ejemplo, puedes reducir el usar tus vehículos, sobre todo en horas pico, comparte vehículo. Es importante también respetar los límites de velocidad, porque eso también ayuda a que no se contamine tanto. Maneja con suavidad, no dejar el motor encendido si no hay la necesidad de hacerlo. Pues si puedes, vete en bicicleta, si estás en lugares cercanos. A pues 43 claro. grados. Pues sí, checa la presión de las llantas, que eso también ayuda mucho para que no consumas tanta gasolina. No llenes el tanque de gasolina hasta el tope, ya que se te dispara el consumo. Y si puedes, intenta cargar la gasolina en la noche. Y bueno, si puedes elegir, usa otros medios de transporte, ahorra energía, no dejes enchufados cargadores cuando no los estés usando, baja el nivel de las estufas y calentadores cuando no las estés utilizando, y separa la basura para reciclar. Aquí hemos dicho, tenemos varias ventanas ecológicas dedicadas a cada artículo que se puede reciclar. Y pues para que vean, amigos, la importancia y la gravedad del asunto. Así que pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com o que nos escriban a contacto@alcalaoliver.com y les podemos asesorar para contratar el seguro de su auto, gastos médicos mayores, ahorro, vida o seguros para casa. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, de veras. Mire, parte del tema de hoy que escribió Avi Lirán, que es economista y tiene un MBA, ella escribió esto en el World Economic Forum, y ella también es coach, y dice, en nuestra labor centrada en difundir el coaching y la dirección por valores por todo el mundo, hemos trabajado con algunas de las mejores organizaciones globales y vemos continuamente crisis de valores en acción. Fíjense qué importante término. Dice, existe una discrepancia creciente entre los valores teóricos que se declaran en una empresa, ella habla aquí de una empresa de telecomunicaciones muy importante, donde le pidieron a más de 50 ejecutivos, directivos y vicepresidentes de esta empresa, que pusieran por escrito los valores oficiales de la empresa. Solo dos de 50 lograron escribir la lista completa de valores. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo gestionan las actividades día con día de la compañía si no se saben los valores que tiene la compañía. Sí, o que los valores no están alineados con la misión y la visión, no Correcto. Saben cómo ejercerlo. Y fíjate, todo esto, Robert, viene desde el liderazgo. Si en el liderazgo, es como en una familia, los padres son los que dan el ejemplo, en una empresa, los líderes son los que dan el ejemplo. Si no están poniendo ellos el ejemplo con su propia práctica a la hora de ejercitarse, si no están promoviendo los valores a través de pláticas, a través de reuniones, a través de filosofía de vida, a través de demostraciones, como hizo en este caso Jack Ma, de despedir a estos dos vendedores porque estaban sobornando, es un claro ejemplo de alinear nuevamente a la empresa hacia esos valores. A fin de cuentas, cuando nosotros nos brincamos estos valores, de veras, no hay empresa que aguante el trote, porque tarde o temprano se les va a volcar contra ellos mismos esa falta de valores, ¿no? Entonces, hemos tenido a empresarios aquí que han fijado mucho la atención en la importancia de los valores, en la importancia de la gente que esté a gusto en el trabajo, en su misión laboral, que va alineado con sus propios valores en su práctica, que se sientan satisfechos. Y eso ha demostrado que son empresas que tienen mucho futuro y que logran más a través del tiempo, contra las que pues desaparecen precisamente por esta falta de práctica, ¿no? Pues amigos, ahí tiene usted la importancia que tienen los valores, tanto los valores personales, familiares que tenemos, como los valores de empresa, que también deben de estar alineados para que seamos congruentes con nuestro vivir diario y no andemos nada más de, como dicen allá en mi tierra, de dientes para afuera, queriendo engañar a la gente. A veces solamente por vender. ¿Cuánta gente o cuántos vendedores no hay que prometen y prometen y prometen y prometen solo para lograr un sí y después no cumplen? Eso es terrible, ya que empezamos con la plática de los valores en los vendedores. Pero bueno, así es, se nos acabó el tema. ¡Viernes, vámonos! Así es, váyase al centro a dar una vuelta, ya todos los restaurantes sacan sus mesas, se pone muy bonito, no hay tráfico, cierran las calles, hay grupos musicales por donde quiera y bueno, los vendedores también para que apoye a la artesanía local. Y bueno, vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos. Gracias a ustedes amigos por aguantarnos en este viernes, es viernes crioterapéutico, pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Acuérdese que mañana estamos a las 2 de la tarde por esta misma emisora. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.